están imitando, Fali. ¿Qué me estás diciendo, Rafael? Hombre, por favor, que hay gente en la radio imitándolo, que se lo está llevando calentito. Pero si lo auténtico no tiene parangón. Porque las cosas señoriales son inimitables, como Mesones el Serranito. ¡Inimitable! Mesones el Serranito, en calle Antonio Díaz, Ronda de Triana y Alfonso XII.